estarte llorando más. Por favor, entiéndeme, perdóname. Me alejé porque creí que el viento tomó las riendas de tu amor. Me dejé llevar solo por la imaginación. Entiéndeme, perdóname.